Bueno, pues ahí va. Ya empezamos con los pitidos. Es que es complicado aquí ajustar los volúmenes con unos micros y con otros. Bueno, pues buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos en Salsa Roxa, como todos los miércoles. Y bueno, aquí en los estudios de Revi Radio, en Vicálvaro. Y a pasar un buen rato con los Soundcheck, como ellos mismos se han presentado. Y pues nada, tenemos aquí a sus tres componentes. Está Manolo, está Javi y está Julio. Así que iros presentando uno a uno, que os conozcan la voz y sepan quién sois y qué hacéis en el grupo. Buenas, hola, buenas noches. Pues mira, yo soy Manolo, me conocéis por Manolo Seseña, soy el bajista de Sunchet, también canto y algo de teclitos. Las teclas, pues unas poquitas medios también. Bueno, pues yo soy Javi, bueno, Javi Duro, y soy el batería de Sunchet. Y nos falta uno. Muy buenas, yo soy Julio Flores, todos me conocen por el doctor o también por Julio Flores, y soy el guitarrista de la banda. Bueno, y ya que os habéis presentado, yo tengo una pequeña duda que quiero preguntar a Manolo el primero. Manolo, ¿cómo te apañas para tocar el teclado y el bajo a la vez? Yo lo sé. Es complicado, ¿no? Sí, mentalidad, me concentro mucho en cuando tengo que tocar la parte de teclado, que ya, vamos, toco el teclado y lo toco bajo, pues me concentro antes de ir a hacerlo, ya estoy yo pensándolo, de dónde tengo que ir y ¡plas! Y es cuestión de mentalidad, de que me concentro mucho en mentalidad y de hacer el bajo con la mano izquierda. ¿No? Sí, me imagino. Sí, sí, porque cuando vamos, hay veces que lo toco, que toco las dos cosas a la vez, pero voy con una nota al aire, un mi o un la, al aire en el bajo, entonces puedo. Pero hay partes que toco solamente teclado, entonces no toco bajo. Entonces, cuando tengo que dejarlo para volver a para sí. Volver a... Así, no. Es que hay que hablar por el lateral del micro. Es que estos micros son tipo estudio. Vale. Pues, entonces, cuando tengo que tocar solamente el teclado, que dejo el bajo, entonces me concentro unos momentos antes, lo voy pensando. Tengo que ir aquí. Plas. Entonces, plas, voy a la tecla, lo toco y es cuestión de... De que me mentalizo. Te mentalizas. Es lo mismo que también pasa porque hay pocos bajistas que sean cantantes. Porque como que es complicado también, ¿no? Sí, hombre, es complicado, sí, creo que es complicado. Yo pienso que cualquier cosa es complicada. Tanto como tocar la guitarra como el batería cantar. Es sincronización, es muchas horas de ensayo y sabes lo que estás, tener las cosas claras con las manos y la mente no se te va a otro lado, simplemente tener las cosas claras, bien ordenadas en tu mente y decir, coño, estoy tocando, pero tengo que cantar y tú lo tienes que hacer. Y hay que hacerlo y ya está. Ahí ¿no? está. Ahí está. Bueno, pues pasamos a Javi, por ejemplo. Javi, ¿y tú cómo te has metido con estos dos? Pues yo, pues que conocí a Julio. Y yo empecé a tocar la batería, me apunté a una academia de música y toco de oído, yo no sé nada de musiquita ni todo de oído. Lo grabado que está, de oído, los discos que tenemos y ya hemos hablando, a él le conocía de mucho tiempo y montamos un grupo, pues venga, vamos a montar el grupo, vamos a ver qué pasa con esto. Y seguimos, de la onda original es de él y yo, Julio y yo somos los que... Ahí. Ha pasado mucha gente. Ha pasado mucha gente por aquí. Sí, ha pasado un cantante, luego otro cantante, luego bajistas, han pasado tres o cuatro bajistas también. Y luego ya pues nos quedamos sin bajista el último y por casualidad... Bueno, con Manolo fue, le vi en el Facebook. Sí, fue una casualidad. Le vi tocando así el bajo. Me dio por colgar una tontería tocando un tema de Tenalle, el bajo de un tema de Tenalle, del Crash Crash Fever, y me dio por colgarlo. Digo, a la mujer, grábame. Me dio por colgarlo, lo vio Javi, coño, joder. Claro, yo no necesitamos un bajista. Claro. Digo, joder, que yo no sé, que yo soy dos remis solo, que me tenéis que decir por dónde tengo que ir, y pues mira. Al cabo, pues ya llevo cuatro añitos con ellos y les conocimos. Somos una familia, nos llevamos de puta madre dentro y fuera del escenario y yo creo que se nota en los trabajos que estamos haciendo. Claro, le conocí yo por medio que trabajaba con mi tío en Seseña y vino a vernos, pero no le conocía. Y luego vino a vernos otra vez y dice, sí, tal. Y ya en verdad nos conocimos y tal. Y en un concierto que hubo, también fue a vernos ahí en Alcorcón y ya le dije, oye, ¿te quieres venir con nosotros? Bueno. Y ahí está. Y en un concierto que el cantante nos falló porque no pudo venir, le digo, Manolo, ¿tú eres capaz de cantar? Y dice, hombre, si me tengo que aprender las letras, era un concierto que era muy largo. Y ahí ya, pues ya... Ya la habéis enganchado, ¿no? La engancharon, sí. Vamos, cantó nada más que ese concierto. Canté ese concierto, pero ya digo lo que está contando Javi, no pudo venir... No pudo venir el cantante antes. Y entonces, pues no... A última hora, no... No suspenderlo, pues dijimos, venga, pues así hacemos un par de ensayitos. Y vosotros, yo, pues vamos, vosotros los que sois, como yo digo siempre, sois los jefes de la banda. No, ni mi jefe. Ya lo sé, lo digo por el aspecto de que son los que lo fundaron, son los dos miembros originales. Y digo, bueno, yo hacemos un par de ensayitos y veis vosotros que esto suena bien, pues claro. Adelante. Y como no era ningún problema, claro. Y salió bien, hubo gente incluso que dice, coño, Manolo es el cantante. No, Manolo canta hoy, pero no es el cantante. No, es el cantante, le gustó, con Paco era distinto, ¿no? Él tampoco lo hacía mal, el chaval. Sí, pero luego ya se cansó, ya se aburrió y... Sí. Y dijimos, pues manada, pues te va a tocar cantar, amigo. Pues di un número par del 1 al 3 que te va a tocar. Claro, y ya, como el concierto ese eran 10 temas, me parece, o 12 temas eran. Sí. Era muy poquito. Uh-huh. Ya como digo, Manolo, venga. Hala, vamos para allá. Paco se fue, pues ya se quedó Manolo. Y Julio, que metió también mano por ahí para que yo se quedase. Yo es que, por ejemplo, a Manolo le vi la imagen del Facebook tocando el bajo. Ajá. No, te lo dije yo. Y claro. Porque me lo dijo Javi. Y digo, este señor se tiene que venir con nosotros. Y ahí porque está. Sabes que los bajistas... Es complicado. Escaseáis. Un poquito. Claro, nosotros es el 1, 2, 3. Con el 4, me parece. Sí, 4. Y bueno, en el grupo donde estoy yo, estuvieron 4 meses ensayando sin bajista. Hasta que aparecí yo. Claro, pues mira. Que muchos bajistas tocan en varias bandas. Sí, sí. Igual baterías. Y lo de los baterías ya ni te cuento. Sí, o sea. Eso ya es. Yo empecé a tocar. Cuando empecé a tocar, pues venía aquí venía con un grupo, con un grupillo. Uh-huh. Y tocaba, y ya te digo, cuando ya conocía a Julio, ya. Pero seguía con ellos igual. Sí, sí. Ellos eran menos de menos conciertos, venía aquí a ensayar, venía a aprender, ¿sabes? A tocar con sí, ellos. A pasármelo. No, pero a pasármelo bien. Uh-huh. Y estuve con ellos mucho tiempo. Luego toqué en un pueblo, en Miraflores de la Sierra, tocamos un concierto y luego volvimos a ir otra vez y toqué yo ya doble. Hiciste doble sesión. Y con Sonche. Que ya entré, ya fue cuando hicimos el. 7, 8, ¿no? Tocamos 7, pero bueno, lo que teníamos, activo otros 7. Yo me toqué 20 y tantas canciones. Entre los sí, dos. Claro. Claro. Es que, es que cuando se hace doblete, ya eso es la caña, ¿eh? Y no me quiero complicar más la vida. No. Porque si quiero buscar algún grupo o algo, pero que no. Yo con Sonche me sobra. A mí pues igual, yo Sonche. Yo con Sonche me sobra. ¿Y Julio? Y yo igual, porque mucha memoria. Ya no, que para quedar. Hay que trabajar demasiado con muchos grupos. No, es que el problema es aprenderte tanta canción y con distinto modelo, ¿no? De o distinto sistema, porque cada grupo tiene su manera, ¿no? Entonces, y todas las canciones que tenéis vosotros son... Tenéis 2 discos, en breve sale el tercero. No, ya está. Ya está en directo. El de en directo. Es que no estaba seguro de la fecha en que salía el de en directo. Ya estaba. Ha salido, pues, 15 días, supongo, ya sé que... Sí. Que... Ajá. Vamos, en cuanto me llegó la caja a casa... 15 días por ahí, sí. Que esto fue un concierto que hiciste, ¿y dónde? En el Fender. En el Fender. En el Getafe. Sí. ¿Y qué tal fue ese día? Brutal. Sí, de hecho, ahí lo hemos grabado. Nos lo grabaron y tal, y como no teníamos un directo, digo, pues venga, vamos a hacerlo. Además, claro. Yo tenía una ilusión de. Mira que he tocado en sitios, pero yo tenía mucha ilusión de tocar en el Fender. Ajá. Y no me quería morir sin tocar en el Fender. Además, se lo dije así al dueño, decir, no sé a qué esperas. Digo, pues ya está, pon fecha. Pon fecha, ¿no? Que luego tocó otra banda y lo cerraron. No, fue una jam session lo que fue de sí, fue una. No, o sea, tocaron también los amigos míos estos de Getafe. No, yo creo que fue con nosotros los últimos y luego hubo una. No, tocaron el grupo este que digo yo que yo tocaba con ellos alguna vez. Uh-huh. Tengo unos amigos en Getafe, los conozco de toda la vida. Sí. Y fui un día al local y estuve con ellos. Y le digo, y me puse la batería, no sabía que tocaba la batería. Nos conocemos de pequeños, del barrio. Sí. Y me puse a tocar con él la batería y dice, coño, y toca la batería. Digo, sí. No estoy en el. No. Iba con ellos de vez en cuando, me daban un toque. Javi, vente, que no viene el batería, vente aquí. Me sabían los temas de ellos, ¿eh? Ah. pero no era... Hombre, es que si no te sabes los temas es complicado. Son amigos, de la, son amigos de la infancia, yo me tocaba... Era para acompañarlos más, ¿sabes? Más. Sí. No me iba a complicar aprender los temas, ¿sabes? Que tenías que cambiar la batería de... Lo pasa que la tenía que cambiar. El otro era zurdo. Pero bueno, no la cambiaba. Cambiaba el timbal base y ya está. Los el Charles. El Charles ya está. Y los timbales los dejaba como estaban. Uh-huh. Y ahí. Y apañó. Y de vez en cuando iba. Uh-huh. Sí, porque tú, por lo menos con Soundcheck, tocas solo con un tom. Bueno, dos. Tengo dos. Sí. Ahora estoy tocando con uno, según me da. ¿Cómo sí, te da? Yo me he dado un ton con dos. Normalmente estoy tocando con uno. Uh-huh. Pero por, te lo, pero lo hago por no llevarme toda la batería entera. Por no cargar. Vamos, queda lo mismo. Porque... Sí, antes, hasta mucho tiempo tocando con dos tones. Lo que pasa es que ahora llevo solamente uno. Claro, cuando tenía antes la batería con jaula. Ajá. Ahí sí me la tenía que llevar entera. No quedaba más narices. Claro, en un concierto me pasó que se me rompió un ton. Y estuve tocando con uno y se queda muy fea. Queda cuando tocamos con topo. Uh-huh. Tocamos con topo ahí en Pinto. Me parece que fue, ¿no? En Pinto. Sí, en Pinto. Y ahí se me rompió un ton. Se me rompió la... Claro, pues tuve que poner uno solo. Entonces, ah. Muy fea queda. Y ya tuve la oportunidad de poderme comprar y ahora ya... Vamos. Uh-huh. No, es que de tener la jaula a tener cada cosa por su lado... Era cómodo porque... Varía, ¿no? A ver, también se la montaba rápido. Uh-huh. He apañado. Pero con esto no, con esto es distinto. Yo la verdad es que siempre había estado convencido de, muchas veces se lo digo a Javi, digo, joder, yo estaba convencido de que con la jaula era más cómodo. Uh-huh. Coño, al revés, todo lo contrario. Es mejor con su serraje que de y montaba el, claro. Claro, en el coche, tenía que quitar los asientos. Con esto no, todo meto el bombo, pero todo ahí en el coche y ya está. Ya está, apañado. Sí. Sí, siempre lo llevo, siempre. A ver, hoy he traído ese, pero yo llevo dos nada más. No, yo a mí me sobra uno. Uh-huh. Ah, luego sí. El doble pedal, que le uso, pero no le uso mucho. Uh-huh. Ya está, y ya está. Y todo de marca, todo dinero y todo por culo. Bueno, pasarlo bien. Y pasarlo bien y unos cuantos platos para hacer ruido. Y ya está. ¿Y sobre sea? Todo el chino. El tom. Ese es el chino, el chino. Ese es el que no le da pum. Ese es el que me gusta bien. Y nos lo pasamos bien. Que es lo más importante, ¿eh? ¿No? Sí. Sí, mira, yo lo digo muchas veces, lo que me ha pasado, no, esto no me pensaba que me iba a pasar en mi vida, de tener dos, tres discos en el mercado. Y decir, coño, yo grabar, yo no pensaba que iba a tocar la batería en mi vida. Ya ves tú. Contamos ahí el grupo, lo pasamos bien. Oye, mira. No vivimos de ello, porque por ahí no se puede vivir de ello. No, está claro. No se puede vivir ni de tu trabajo. No, a ver, yo, es lo que me ha pasado a mí. Yo empecé en septiembre del año pasado a tocar el bajo. Yo sí tocaba la guitarra acústica, en plan casa y esas cosas. Como yo. Y de repente, pues, me puse a aprender a tocar el bajo y al poco tiempo me dice el profe, oye, que hay un grupo que está buscando bajista. Pues por probar que no quede. Ahí está. Y mira. Y aquí estoy. Claro. Así. Y bueno, ¿cómo la idea surgió a los dos? ¿Porque sí o simplemente Julio que tú le dijiste? Fue un poco, yo creo que fue un poco entre los dos, porque de vez en cuando él se venía a mi casa, ya empezamos, montamos la batería en mi casa, o veníamos aquí, o íbamos a... Sí, no, yo en su casa la montábamos allí, tocábamos, que y... me compré unos parches de estos para que no, los sordos. Para que los sordos. Y de hecho empezamos, la verdad es que empezamos en unos locales en... En Pinto, en La Perrera. Las Perreras, famosas. ¿Mm? Y empezamos como estamos ahora, empezamos ¿sí? tres. Ajá. Bajista, cantante... Y... Nos robaron y digo, mira, aquí a tomar por saco, al sótano de mi casa. Si nos robaron, a estos le robaron, a mí no me robaron. Yo tenía una batería más vieja y a mí no me lo robaron nada. Ajá. Pero no tenía platos buenos ni nada, pero se llevaron lo de este. A mí me quitaron un Gesanken de cabeza pantalla de 100 vatios de estos de transistores. La guitarra no, no era zurda ni se las tocaron, pero al bajista le quitaron el bajo y el ampli. Y el ampli. Y las emisoras sí que me las quitaron. Quitaron las emisoras de las correas y dejaron las guitarras. Y se llevaron lo que es... Cosa de... más curiosa. Dieron, este es zurdo. Iban a tiro hecho. Y dice, estas son zurdas, esto es más fácil de localizar. Sí. O más difícil de vender. Pero vamos, que cualquier cosa, porque no se ha localizado nada. Ah, es lo que pasa, ¿no? Que es complicado luego localizarlo. Aunque alguna vez sí se ha rescatado algo por ahí. Pero no sé, es muy difícil, sí. Sí, pero... complicado. Muy complicado, muy complicado. Además empezamos en, ya te digo, en el 2015. Y luego ya se empezó a llamar Sonche la banda ya a partir del 2016. Por eso es lo de Sonche 16. Ajá. Porque claro, Sonche es prueba de sonido. Efectivamente. No buscas y no nos encuentras, tío. Sonche 16, todo junto. Claro. Sí, es que si solo pones un check, te salen 100.000 cosas por delante. Sí. No, pero si ponéis en Google Sound Check 16, todo junto, sí, ahí es como se encuentra. Se encuentra fácil. Sí. Es una de las cosas que hay muchos grupos que no tienen en cuenta cuando se ponen el nombre, ¿no? Sí. Que llegan y dicen, venga, pongo este nombre, ¡pum! Y luego cuando te pones a buscarlos, dices, cachis en la mar, ¿cómo encuentro yo a esta gente? Para que vea, incluso sabiendo lo que significaba Sonche, pues yo el nombre lo creé por eso. Porque se me da prueba de sonido. Prueba de sonido. Pero simplemente porque sí. Y no buscamos muchos nombres, ¿eh? No sé si no buscamos ninguno, nada más que dijo este un día. ¿Vamos Sonche? Venga, pues Sonche. Y ya está. Ni no buscamos otro nombre más. ¿Y te vino por algún motivo especial o...? No. No el nombre. Simplemente porque pensé prueba sonido, Sonche. Y ya está. Es lo que hacen los músicos antes de empezar a tocar en directo. Prueba de sonido, hacen la Sonche. Eso es lo primero. Claro. Y lo buscabas como prueba de sonido, Sonche, y salía muy... Ya digo, por 10, que luego ha habido conciertos que no nos ha dado tiempo ni a hacer prueba de sonido. Y joder, los Sonche, y no hacen... Y no hacen ni prueba de sonido, vaya. Y esto... No, hay sitios, aquí por ejemplo, cuando se hace el concurso de bandas, ahí no se hace prueba de sonido, se hace un check-in justo antes de empezar a tocar y ya está. O sea, que en los grandes festivales es lo que hay que hacer también, porque no hay tiempo para probar. Porque, a ver, ponte a probar en un Leyendas o en un... Todos los que hay. O un Viñarrock o una cosa de estas, ¿no? Sí. Que un festival de estos de 3 días, imposible, inviable, total. Bueno, más cositas, estos 3 discos que habéis sacado, ¿de dónde os los habéis sacado? ¿De la manga, de la cabeza o del corazón? De ambas. Bueno, sobre todo el corazón. El primer álbum, pues, es básicamente composición musical de Julio y de algunos temas de Paco Goro, y las letras son de Paco, nuestro antiguo cantante. Luego ya en este segundo, pues las composiciones han sido mías y de Julio musicalmente, y letras mías. Uh-huh. Y eso es el tema. Ese LP salió de la pandemia. Todo el tiempo de pandemia. Pues venga en casa, dale que te pego, dale que te pego. Y oye, que tengo un tema. Joder, Manolo, no descansas. Oye, que tengo un tema. Y conseguimos sacar el tema. Conseguisteis temas suficientes para grabar un disco. El No Me Jodas. De hecho, incluso le dijimos a Manolo, no hagas más, tío, que no damos abasto. Que aprender todo esto. De hecho, de aquí un par de años saldrá otro. Hay dos canciones que son del primero. Uh-huh. En el segundo disco, sí. Hay dos canciones que es del primero, que es de Finde y Vientos de Libertad. Ajá. Lo que pasa es que pusimos la voz de Manolo y la otra es le metí un silbidito. Sí, es que la de... Para variar, ¿no? Y era igual. Además, sí, es de la que, forma es que la de Spindy, como lo grabamos también al principio de la pandemia, no pudimos revisar la grabación y nos quedó un corito que hacemos ahí. Y si nos quedó ese resentimiento del corito, digo, joder, pues sí, ya que esto vamos a aprovechar y grabamos el tema otra vez con el coro ese que nos quedó. Y luego, pues claro, lo que te dice Javi del otro tema, Vento de Libertad, pues... En la misma. Salió con un silbidito. Joder, cómo bueno el silbidito este. Queda bonito el silbidito. Y volvimos a grabar la canción con el silbidito. Con el silbidito. Al principio y al final. Ajá. Pero no teníamos más temas, claro. ¿Y en los directos hay silbidito o no hay silbidito? Sí, lo hacemos. Si no, te pegan. Yo ya que le dije, digo, a partir de ahora, porque además es que sirva muy bien. Uh-huh. O sea, hace una flauta. Bueno, y digo yo, ¿por qué me lo cuentas? Mejor que no lo demuestre. No, joder. Venga, hombre. No me sale ahora. Es que eso tengo que oír la música. Eso es que me sale. Sale solo. ¿Eh? Pues ahí está. Una tontería del local y mira, ahí se quedó. No, y si es que las tonterías del local al final no son tanto. Claro, se grabó y yo le dije al chaval que no lo grabó, le dije, pónmelo así como si sonara como en el oeste. Puso ese sonido y quedó guapísimo. Claro. Y digo, pues venga, y ahora ya me toca ganar. Y ahora ya... Me pasa con el cencerro lo mismo, que tengo que llevar el cencerro a todos los lados. Claro. Porque como lo metí en canciones, pues... Pues cencerro para adelante. En la de No Me Jodas, ahí le metí yo la base. El cencerro, digo, tío, y si meto el cencerro ahí, ahora la vas a oír, es cañera de mojones. A tope. Y entonces, claro, yo, pues venga, vamos, venga, pues ya, el cencerro a todos los lados. Sí. Y los temas... ¿Sobre qué tratan? Bueno, básicamente, o es todo muy variado. No, hablamos básicamente urbano, de rock and roll, de movidas, de colegas, de lo que vivimos a diario, de bares, de amigos, de la vida cotidiana. No nos metemos con nadie. Si ve las letras, nada de meternos con excepto nadie. Por ejemplo, el tema de No Me Jodas, que habla un poco de que los músicos que deben cobrar, que hay salaje de piratear, que no te dan un duro. No, eso... Que luego por otro lado nos da igual, entre comillas. A claro. Todo el mundo le da igual la pasta, pero si cae, todo el mundo pone la mano. Hombre, está claro. Pero es que, mira, hace cuando se estrenó aquí la sala Revilife, evidentemente para promocionar la sala y demás, pues no se pagaba en efectivo. Se pagaba en especies. Bueno, pues había gente, a ver, yo no te pago en efectivo, yo quedo contigo en que te voy a hacer un vídeo en bruto de 5 cámaras, un audio por pistas, eso cuesta una pasta. Joder, eso es estar bien pagado. Sí, lo vas a grabar, ¿sabes? Entonces, y bueno, pues había gente por ahí, por las redes, como pasa siempre, es que te timan. Perdona, no te están timando, te están diciendo lo que te van a pagar. Ahí está. Y que te lo van a pagar en especies. Que te interesa bien, que no te interesa, no digas que es un timo, es que a ti no te interesa por el motivo X. Exactamente. ¿No? Y si no te interesa, pues no vayas. Efectivamente. ¿Que te lo pagan en dinero? Pues a lo mejor te interesa. Yo estoy convencido que muchos de los grupos que vinieron era más por el tema de decir, joder, es que así tengo un vídeo, tengo un audio en condiciones y me puedo hacer unos videoclips. Incluso grabaciones de audio, que claro. Eso vale una pasta, vale dinero. Hombre, claro que vale. Y luego para promoción, pues son de puta madre. A ver, claro. De las bandas. Que al que no le interese porque ya lo tiene, pues no vengas. Y claro, ya está. Claro. Pero no por eso tienes que andar diciendo que son tipos. Exactamente. Creo yo. Esto como se decía antiguamente, a esto solo entero, así que las tomas y si no, ya sabes. Efectivamente. Hay gusto para todo y opiniones de todo, para todo. El mundo del rock ya sabemos lo que hay. No. Del rock y de todo. Sí, sí. Claro, sí, no, pero aquí sabes que hay los estrellitas por un lado, los super promotores por otro lado, y algunos más que otros, tú lo has dicho, ¿no? Y yo creo que la base principal del rock es subirte al escenario y disfrutar. Y yo es que disfruto como disfruto hasta en el local. Claro. O sea, no me verás sentado en una silla. Primero porque no tenemos sillas. Pero no se me ocurre llevarme ni una silla ni una banqueta al local. Y si toca dar saltos, doy. No, yo conozco por ahí alguna banda de que sí que tienen sillas, pero porque alguno de los miembros de la banda tiene ciertos problemillas físicos y tal, y entonces pero es que resulta que luego los ves ensayar y dices, ¿para qué cojones quieres la silla si no te has sentado todo el rato? Te has sentado cuando has llegado para descansar un ratito y luego cuando has empezado a darle leña. Sí. Ya, se te ha olvidado todo. A mí me pasó eso hace poco en un concierto que hicimos en Miraflores de la Sierra. Tenía una contractura de caballo, no podía casi ni hablar. Me colgó el bajo, me pesaba todo. El tercer tema ya no me dolía nada. Ya el rock and roll, como digo, se me metió en las venas. Y se acabó. Y me curó todo, ya ni dolor, ni me acordaba de la contractura. La mejor aspirina. El mejor antiinflamatorio que hay. El mejor, la música. Que sea la música, el que le guste la música que sea, el género que sea, la música en directo, eso es lo más maravilloso que hay en el mundo. yo lo digo siempre, siempre, en todos los programas. Y además, para despedirme, absolutamente siempre, es... Y para el fin de semana, ir a algún concierto. O sea, para mí es fundamental. Y bueno, tú, Manolo, yo a ti, Manolo, te he visto en conciertos... Sí, yo llevo mucho tiempo... Ni se sabe. Yo llevo mucho tiempo en... A vosotros a lo mejor me he fijado menos, pero en él sí me he fijado en, en varias ocasiones de que hemos coincidido en algún concierto. En algún concierto, sí. Yo es que llevo con mi mujer, llevo ya muchos años en esto. Antes estábamos a lo mejor a Radio Estudio Arriba, pero ya llevo muchos años, hemos visto miles y miles de grupos. El otro día, por ejemplo, estuvimos viendo un grupo que es de Cádiz, Los Más Madera, que era con 6 personas. Pues de ese tipo de conciertos he visto yo 50.000, o sea, 4 personas viendo a una super banda, como por ejemplo son los Guadaña, que ahora están en un nivel super alto. Entonces, sí, sí. Eso los he visto yo cuando era Numa, 4 personas viéndolos. Y tenían esos chicos desde Cádiz, de aquí a Mediodía, a tocar para 4 personas. Para 4 personas. Para 4 personas, sí, sí. Pero ellos disfrutan, nos hacen disfrutar a nosotros. Claro. Es de lo que se trata. Si es que además es donde se ve. Sí, que claro, se disfruta de la música. Conoces a todo el mundo, te abrazas con todo el mundo. Además, ese fin de semana justo que está comentando Manolo, estábamos los tres de concierto, pero cada uno en un sitio. Cada uno en un sitio. Oye, no se tiene por qué ir siempre al mismo sitio, digo claro, yo, sí. ¿No? También. Sí, yo estuve en Dogo Alcanay. Ajá. Ya tenía la entrada de hace... Ni se sabe, ¿no? Yo estuve en la bici viendo a Saque Mate y Último Deseo. Ah, no está mal tampoco. Por cierto, me parece, espérate que voy a confirmarlo, porque, bueno, yo tengo que decir y anunciar, para que la gente se vaya poniendo un poco las pilas, porque por cuestiones meramente personales, a partir del mes de enero, este programa Salsa Roxa va a emitir repeticiones de programas anteriores. ¿Por qué? Pues por cuestiones laborales, que el horario me va a ser imposible de hacer el programa. Pero eso no quita que se vaya a hacer programa. Claro. O sea, va a desaparecer, entre comillas, se va a tomar una pausa, Salsa Roxa, pero va a aparecer los sábados de 5 a 7... un programa que se va a llamar Entre Biciertos, directamente. O sea, esto que estamos haciendo aquí, que es una parte de Salsa Roxa, pues lo vamos a separar. Vamos a separarlo. Y aquí en Salsa Roxa solamente cogemos rock hecho en España. En Entre Biciertos, pues abriremos el abanico a todo tipo de música. Que todo el mundo tiene derecho, ¿no os parece? Exactamente, pues sí. Eso digo yo en esos programas que hay de la tele, de la voz, digo, joder, no sale ahí un tío de estos que toque el saxofón o el violín. Digo, Es que solamente buscan cantantes. Hay que hacer ahí como los burros. Hay que la voz deja tanto. Lo mismo, tipo Bilbao, sí. Tipo... No, pero en Operación Triunfo también pasa lo mismo. Igual, todo. Vamos a ver, ¿no me puedes buscar un grupo? Exactamente. Una banda como vosotros. Yo hay bandas que hay en España que son buenísimas, no solamente de rock, y que podrían presentarse como banda a un concurso de estos. Sí. Pero pues no, los dejan. Ya está. Están muy cuartas. Y gente que no hace rock y los escuchas y dices, joder, esa tía cantando o ese tío cantando rock and roll, hostias. Tiene buena pinta. Claro que sí. No, es que... Y no me refiero a reggaetoneros. Es que eso, yo no... Eso no es música. No es música. Eso yo lo tengo en una parte. Yo abarco todo tipo de música que quieras, pero eso no... Eso no es claro. Lo he hecho a un lado. Y mucho menos si me fijo en las letras. O sea, claro, entonces ya... Es que se vayan a la radio. No hay en la voz, creo que sí. Dice Rafa Blas, el cantante de ahora de Mago de Voz. Sí. Ganó la voz. Sí, fue el primer ganador de la rockero, voz. Cantante rockero que ganó. Efectivamente. Mm-hmm. Fue el primer ganador de la rock, de la voz. Y el primer rockero, además, estaba en Nocturnia, sí. En aquel entonces. Por las cuestiones de los contratos televisivos con estos concursos y demás, y otras historias, dejó Nocturnia. y los señores de televisión le dejaron con efectivamente le grabaron el disco, que era lo que tenían que hacer, se lo tenían que promocionar durante un año y solamente le grabaron el disco, la promoción se la metieron en el bolsillo. Sí, y además no le dejaron cantar las canciones que quería en el disco. Eso le pasó también a Rosa. Sí, a Rosa también le pasó lo mismo. Rosa quería cantar blues, que la cantaba Tabaré. Sí. La explotaron y se la cargaron. Sí, vale. Claro. La explotaron y se la cargaron. Ahora ella está haciendo, ha hecho discos. Sí, pero después de cuántos años y con todo lo que ha tenido que pasar esa chica. De 15 años, por lo menos. Que. Porque a esa chica la fastidiaron la vida. Sí. Sacó el primer disco y luego el segundo, que quiso hacerla ella, dijeron. Sí, pues lo hago ahora. Sí, sí. Por ahí van los tiros. En cuanto no empiezas a disfrutar. No, pero ya no solo que no empiezas a disfrutar, sino que encima te estén pisoteando y te obligan a hacer lo que tú no quieres. Claro, es como si ahora nosotros nos pilla un productor y dices, bueno, yo os pillo, mira, vais a dejar el trabajo y vais a ir para adelante. Pero tenéis que dejar de tocar rock. Y tenéis que tocar, pues. Lo que a mí se me pongan las narices. Y le dije, ¿qué? Y decimos, sí, pues no. Uh-huh. Ahí, claro, ahí cada uno. Yo ganaría dinero. Uh-huh. Porque vendería todo lo que tengo y no tocaba más. Para tocar eso. No, es que yo siempre muchas veces. Yo porque no tengo más, que ya se me murió, si no me echaba de casa. Esto ya a ver si la he hecho yo. No, pero es así. ¿Ibas a decir algo, Julio? Sí, hablando de Rosa, yo muchas veces, además, concretamente esa chica, lo he dicho muchísimas veces. Digo, esta tía cantando rock tiene que ser impresionante. Yo me la pongas. Digo, si esa chica, si viniera la misma Sonche, pues cantó de la vida. Fichada, pero. Fichado, primero la pidiendo permiso a Manolo. Esa chica es profesional, esa vive de la música. Sí. No, eso está claro, pero yo creo que ahora sí va a retomar su verdadero estilo. Sí, en el último disco que ha hecho ya Soul, me parece. Bueno, ya Soul, ya Blues, es más lo suyo. Sí, no, sí, es como. Mira, hace mucho que no lo digo, lo voy a decir. Para mí, una de las voces. Y no solo para mí, yo creo que para todo el mundo, que nos gustara su estilo o no, su tipo de música que hacía o no, eso ya, cada uno. Pero Rocío Jurado, para mí, la voz. Punto. Muy buena vez. Que eso. Sí. Es así. Sí. Es como pasaba con Antonio Molina en su época. Igual. Con Valderrama. O Rafael, no te lo pierdas. Tampoco. O Rafael. Rafael. Sí, Rafael, lo único peor es las puestas en escena que hacía, ¿no? Pero el tío aire tiene es todavía. Tú, ¿no? Está claro. Con su voz y con su bozarrón. Ha habido gente, como digo yo, Molina, ya lo dejó y ya no ha vuelto nadie más. Ya no ha venido nadie. Igual Camarón, como muchos. Efectivamente. Yo como muchas veces he dicho, y todo esto con permiso de Nino Bravo. Efectivamente. Que tela con el señor. Y hablando de míticos, hay que decir, el sábado pasado aquí en el Puente Rock, junto a la Vargas Band, tuvimos a Miguel Ríos. Joder. Se hizo dos temas con 79 años. Impresionante, o sea, impresionante. Pero es que el día 28 de noviembre, que se hizo el homenaje a Pepe Barranco, el primer rockero de este país, estuvieron Los Brincos, estuvieron Pequeñiques y estuvo Miki con 80 años y que todavía hace movimientos de esos que dice que se rompe. Sí, a Miki le tengo yo de amigo en Facebook, sí. Pues os puedo asegurar que sigue haciendo movimientos mucho más despacio, lógicamente, le cuesta, pero que de estos movimientos que dices, si es que se va a romper. Luego yo me destrozo. Eso es lo que hablábamos antes, eso va en la sangre y. Y con 80 años, el hombre. Ahí te deja de los rollies. También. Que pega unos botes que... Con 143 años que tiene ya. Más que Matusalén ya, ¿no? Bueno, chicos, ¿qué os parece si nos hacéis una demostración? Aquí en vivo y en directo. Que no diga la gente que esto está grabado. Aquí no grabamos, lo grabamos para que luego se pueda seguir escuchando. Pero nada más. Porque aquí, puro directo. Puro directo. No como en otros programas que esto llegan en medio de la entrevista, ya te han grabado el concierto y en medio de la entrevista te van colando. No, aquí ahora. Coger vuestros instrumentos, colocaros, mientras yo me enrollo aquí un poquito con la gente para que no digan que no hacemos nada. Muy bien. Y que no se nos quede esto en silencio tampoco, que no queda muy bien. Bueno, pues ahora me decís qué temitas vais a ir haciendo. Y a funcionar y a que suene esto y que la gente disfrute de vuestra música, que es de lo que se trata. Y que vosotros disfrutéis aquí también. hay que pasarlo bien, disfrutarlo y sobre todo, reírnos y vivir la vida. Así que se vive, como se dice, y no jodarte con nadie y estar tranquilo, y ya está. Efectivamente. ¿Qué temita vais a hacer? Vamos a hacer un tema del segundo álbum que se llama Extraño Sueño. Tumba Bueno, otro temita más, ¿no? Vamos a ver otro temita más. Este es nuestro primer álbum. Es nuestro single del primer álbum. Prefiero sonreír. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Thank you. ¡Ay! Aquí nos descuidamos por un pelo y nos quedamos sordos. Claro, es lo que pasa, como son diferentes tipos de micrófonos y los altavoces y demás, pues es lo que tienen estas cosas. Así que, bueno, que sepáis que Ana, nuestra colaboradora desde Barcelona, dice que le da mucha rabia no poder estar aquí. Aunque sea, normalmente ahí ya la tenemos a través de pantalla. Pero bueno, Ana, que todo va bien y que el miércoles que viene te esperamos. Así que, bueno, con respecto a este tema, no lo digo por vosotros porque sé que vosotros no, pero es que tengo que recriminar a ciertos músicos que protestan mucho con esto y que luego llegan y dicen, vamos a ver, yo quiero grabar un videoclip, vamos a decírselo a mi amigo Toño o a engañar al fotógrafo de turno. Oye, que si me haces un vídeo gratis. Y luego resulta que andan por ahí protestando de que no se les paga los conciertos. Tío, tú tienes mucha cara, ¿no? Los hay. Sí, claro que los hay. Ahí, espera, ahora. Claro que los hay, muchos de esos, sí, muchos. Es... es que no hay nada más que ponerse en la piel del control y para ver lo que hay. Efectivamente, efectivamente. Los toros, como se suele decir, los toros de la barrera son muy bonitos. Efectivamente, es muy fácil y muy divertido el llegar y decir, ¿no? Y es que esto es algo que de vez en cuando, cuando veo sobre todo a ciertas personas que en las redes hablan de esto, digo, pero vamos, o sea, que estés tú diciendo esto cuando llegas y dices, tengo que hacer unos cartelitos de promoción porque hemos cambiado o hemos hecho no sé qué, no sé cuánto, pues se lo digo a mi colega. A mi colega y los haga. Y que me los haga. O intento buscar a un más o menos profesional y que me lo haga gratis. A ti. Él hace todos los carteles de los conciertos. Tú haces los carteles de los conciertos, ¿no? Sí. ¿Y qué más? El logo, las portadas, todo. Nosotros tenemos Tú eres diseñador propio, ¿no? Tenemos la máquina de propia. No necesitamos de momento, hombre, para hacer vídeos y demás, sí, pero por lo que es cartelería y demás, tenemos aquí a Julio, que es un máquina. Lo controlas, ¿no? Todos los discos, las fotos, todo eso lo ha hecho él. Hoy no ha tenido, la ha mandado, la neta, todo lo ha hecho él. Y los conciertos, los carteles, hombre, si llega el Garito y lo hace el Garito, bueno. Pero claro, si no lo hace él, todos los conciertos. Sí, no, yo por mi parte, como tengo el diseño del cartel de Salsa Roxa, por eso te dije que me lo mandara, porque es que ya lo tengo ahí y la gente está acostumbrada también a verlo un poquito. Exactamente, a tu logotipo, a tu cartel. Claro. Y bueno, pues por lo menos leña le hemos dado un poquito por las redes. Sí. Lo que la gente lo oiga, oye, pues mira, ahí estamos. Sí, no, luego el que no la pueda escuchar ahora, luego lo escucha con el podcast y esas cosas también, ¿eh? Claro. Que no te creas que hay unos cuantos seguidores, por suerte, y gracias a ellos sigo estando aquí. Eso es lo importante. No, que hay una serie de seguidores que son fieles, claro. Otros que, claro, pues habrá alguien de los que os conocen que seguramente os esté escuchando. Hoy que se hayan conectado, exactamente. Y, por cierto, ya que es que de vez en cuando se me olvida, no sé por qué, que lo sepan por ahí la gente, tenemos el 608-600-5551 en plan WhatsApp, pues nos pueden mandar un mensajito, un audio, una cosa de esas, y nosotros aquí en... encantados de que la gente nos escriba y nos cuente cosas, ¿no? Exactamente, sí. O que haga preguntas también. Exacto, sí, lo que quieran. Aquí estamos para satisfacer a la gente de lo que se trata. ¿Y hay alguna pregunta de esas incordio que nos mola que os hagan? No, a mí me es igual. Da igual, ¿no? Como dice mi mujer, tengo las espaldas muy anchas. No importa lo que digan, ¿no? Sino... No, es que tampoco me han preguntado nunca algo incordioso. No, tengo que tener cosas. Sé bueno, sea malo, toda crítica es constructiva. Hay que sacar lo positivo de cada cosa y ya está. Hay gente que le gusta. Hay que buscar más pesas. Hay gente que le gusta, hay gente que no nos gusta. Que no le gustamos. Mucho lo que vamos, no le gusta. Pues bueno, como muy, a mí muchos grupos me gustan y otros no. Pues igual. Ah, eso está claro. Entonces, a todo el mundo no le gustaremos. Lo que a mí me parece muy mal por parte de alguna gente es que porque no te guste un grupo, y de hecho hay un medio que un medio pequeñito como este, que tiene su página web, no tienen radio, tienen página web, que todo aquello que no les gusta o está dentro de su eso no lo ponen. No, ojalá no lo pusieran. Claro. Ojalá no lo pusieran. Lo ponen verde, ¿no? Lo ponen verde. O sea, vamos a ver, que no te guste no quiere decir que lo hagan mal. Exactamente. ¿No? No, cada uno, yo siempre, a ver. Yo siempre he sido el de la opinión. Para mí no hay ni músico, ni futbolista, ni trabajador mejor que otro. Cada uno es como es. Y el respeto. Y ya está, y cada uno ofrece lo que sabe, lo que puede, y todo es bueno en esta vida. Algunas cosas son más simples, otras son más complicadas, pero todo en sí es bueno. Aquí no se trata de, yo por ejemplo, futbolista, Maradona es el mejor. Maradona sería el mejor para mí si regateara a todo el mundo y nadie fuera capaz de regatearle a él. Entonces, claro. Si entonces sería el mejor. Claro. Pero si entonces no, es uno más de los muy buenos que hay, ya está. Los hay buenos, mediocres y malos, pero no malos, claro. malos, sino que son menos, no hay nadie malo. Con menos estudios o menos capacidades, pero que ahora hacen músicas o canciones son igual de buenas que las que puede hacer pues cualquier persona. Efectivamente. Es más, yo soy de la opinión. Yo soy de la opinión de que lo he hecho. Lo he hecho con, evidentemente, con quien tengo confianza para hacerlo, ¿no? De a lo mejor un bolo, pues ha habido algo que les ha salido mal o cualquier historia, ¿no? Y entonces, yo, por aquí por el micro, yo eso no lo he dicho nunca. Se lo han dicho a ellos. He ido a ellos y he dicho, oye, que en este tema es que la habéis cagado totalmente, ¿no? ¿Y qué la has notado? Pues en esto, en lo otro, ya lo comentamos. Pero, comentar. Efectivamente, comentar, pero comentar con la persona. Exactamente. No tienes por qué airear algo que a lo mejor a otra gente sí le ha sonado más o menos bien, simplemente porque yo sabía cómo era el tema o yo qué sé, o no me ha gustado algún detalle que haya sonado mal, yo qué sé. Hasta pero, lo mismo músicos profesionales les pasa. Hombre, por supuesto. Sí, ningún cantante canta todos los días igual, ¿sabes? No, ni ningún guitarrista, ni ningún instrumentista, sea del instrumento eso que es, sea. Eso es. Lo hace siempre igual. Yo, como digo, como yo no vivo de esto, yo me lo paso bien. A mí que hay gente que le gusto. Bien, que no. Nada. A mí me ¿Quieres dice... saberme? Bien, que no. No pasa nada. Yo voy a tocar para uno como para 20. Ah. Como para 80. Eso es. Ah. Nosotros hemos llegado a tocar para una persona, para su mujer de Manolo. Para su mujer. Y ya está. Pero porque fue una cosa rara. Bueno, por lo tocamos, que sea. Tocamos en Orgaz, en una fiesta motera. Ajá. ¿Y qué pasó? Que pensaba que íbamos a tocar por la noche. Pero yo tenía una entrada de un concierto y me tenía que ir. Ah. Y tocamos a mediodía. Gente comiendo y nosotros solamente la nave tocando. Y ya está. Y los motores fuera comiendo. Y los motores poniéndose ciegos. Pues tocamos. Pero tampoco claro. Tampoco eso fue porque tú te fueras a un concierto. No, porque ellos se pensaban que íbamos a tocar por la tarde. Que lo que luego estaban allí todos, luego para que estaban en la terraza comiendo. Claro, estaban poniendo ciegos. Costillazos. Pero estuvo bien, mira, nos vio la mujer de mano, luego digo yo, había gente en la calle. Nos pagaron bien, ¿verdad? Sí. Y nos dieron de comer. Pues ya está. Ya está. ¿Sabes? Así. Lo malo así que vayas a sitios y toques. Siempre y sacas algo. Siempre sacas algún... algún rendimiento. Ya no rendimiento, sino alguno como para recordar. Yo desde entonces, por ejemplo, a mí me encanta la carne de venado. No, pero ves, ya tienes un rendimiento. Claro. O sea, el rendimiento no tiene por qué ser económico solamente, ¿no? Claro. El rendimiento puede ser, que es algo que comento con casi todos los grupos, porque es una cosa que yo lo he apreciado en tantísimos conciertos. Yo creo que en todos, absolutamente en todos, creo que no ha habido ni uno en que no me haya percatado de que hay un momento en que alguien de los que está en el escenario cruza una mirada con alguien de los que está abajo. Puede ser conocido o no conocida esa persona, y surge ahí como una chispa del momento, esa chispa del momento que hay un contacto entre esas dos personas. Tú lo has visto, eso lo habéis vivido. Sí, sí, sí. Yo cuando toco miro mucho al público. Y te cruzas la mirada con alguien y en un momento determinado ese alguien se hace especial por el motivo que sea, para ese concierto. O para esa canción nada más, que no hace falta que sea, o sea, que no es un flechazo de amor, es un flechazo de feeling. Un feeling del momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y ves gente que viene siempre y viene siempre y dices, joder, no se cansa, ¿no? Sí, sí. Y te lo pasas bien, antes, después. Y durante. Y si te vas lejos a tomar por culo, mola más que si el viajecito, que si no. Además, nosotros no somos de tocar el concierto y dices, nos vamos para casa ya. Estamos con la gente ahí de puta madre, pues está, joder, guay, pues estamos, claro. Hay una foto y otra y no sé qué, y no sé cuánto. En el concierto que tocamos en Miraflores, que es de mi pueblo, ahí se lo dije a ellos, que no le vamos a ir nada, nos encantó. Me daba valor, la gente no los ha vivido, había mucha gente que no los ha vivido nunca. Bueno, sí fuimos una vez, pero no había mucha gente. La gente bailando nuestros temas, tío, diciendo, si no lo han oído estos temas. Yo me asomaba así a la barra y veía a los camareros sirviendo y bailando. Lo pasamos. Y cobrando la caja. Mira, yo solamente he hecho un bolo. Solamente me subí una vez al escenario. Y hubo una cosa que me llamó mucho la atención, porque, claro, yo he ido a algún conciertito que otro, ¿verdad, Manolo? Que he ido a alguno que otro. No sé, he perdido la cuenta de los conciertos a los que he podido ir. Y sí hay una cosa que me he dado cuenta entre el público, que cuando una canción no la conoce, hasta que empieza a menear la cabeza, como que les cuesta. Aunque se les vaya el ritmillo con tal, pero les cuesta moverse. Sí. Están pendientes de los sonidos, del movimiento, de la letra. Sí. Y pues una de las cosas que me llamó mucho la atención, y que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Y es que en nuestros propios temas, que hicimos 4 temas de los nuestros, la gente se movía. La gente se movía y dije, hostia, esto me dio un subidón, tío. Pegado un subidón. Sí, sí. Cuando tocamos en directo, lo último son versiones que tocamos, 4 o 3 versiones que tenemos al final. Sí, sí. Y la gente las conoce. Sí, pero claro. Nosotros el otro día nos quedamos flipados. Coño, bueno, si aquí no han oído nunca el disco. Bueno, él dijo que no lo habían oído. Que no lo habían oído. Y están ahí la gente ahí moviéndose. Había gente que me venía. Bueno, hay que ser sinceramente. Yo soy de allí del pueblo, mucha gente vino a verme, ¿sabes? Sí, claro. Contábamos con eso. Estábamos con eso. Lógico. Mucha gente decía, coño, tú tocas la batería. Digo, cuando llego a este grupo, joder, pues no le conocía, joder, pues no veas si me ha gustado, pues. Muchas gracias. Claro. Esa es la otra historia, ¿no? De cuando tocan varios grupos. Esa gente que para mí es tonta. Es tonta y con todas las letras. Eso es que voy a ver a mi grupo. Eso me sienta a mí fatal. A mí no me sienta fatal, a mí me da pena. También. Pero me da pena por la gente que se va. Pero eso pasa mucho. Sí, sí, muchísimo. Sí. Pero, ¿sabes por qué me da pena? Porque no saben lo que se pierden. Sí, y porque no te vende la música. Van a ver el grupo suyo, de son colegas, claro, y ya está. Yo antes ya me está. Pasaba, ahora ya la verdad que no. Pero yo sí que viene gente de una banda a verme, y yo le respondo yendo a verles. Y pero que no, claro, es que le responda ni voy obligado, porque es que lo encima me lo paso bien. Claro, porque hacen una música que te gusta, hacen un espectáculo que te mola. Y yo voy a concierto, lo que tú dices, que vas a ver tres grupos. A lo mejor los 3 grupos no me gustan. O me gustan 2 y uno no. Claro. Pero lo veo entero. Me quedo a ver. Sí, yo. O sí que te sales a echar tu cigarro. Para mí es una falta de respeto hacia el grupo que no ves. Porque tú vas a ver un festival, un concierto que hay 2 o 3 grupos, vas a ver que a ti te gusta y te pila. Está faltando el respeto a los otros dos. Claro. A los otros dos grupos. Que Lo que sí me parece una falta de respeto es. A los grupos que están subidos que se suben al escenario. Eso sí me parece una falta de respeto. El público, a fin de cuentas, es público. Puede hacer lo que quiera. Y a mí lo que me da ese público me da pena. Me da pena porque luego me ha pasado en otros conciertos gente que, como vosotros y yo. Yo cuando voy a un vuelo entero, ¿vale? Me da muchísima rabia algunas veces, y algunas veces no voy porque tengo que pirarme a mitad de un vuelo porque me tengo que ir a currar. Claro. Prefiero no ir. Claro, a irme a mitad de vuelo. Sí, eso te lo juro. Sí, te lo juro como que estoy aquí sentado. Yo si tengo ganas de ir, voy. Si tengo ganas de ir, no voy. Claro. Yo si tengo ganas de ir y me tengo que ir a currar, pues a veces me lo pienso y a veces no voy. En alguna ocasión sí voy porque me apetece muchísimo y tal. Pero hablo con los del grupo que cuando me tengo que ir, chicos, lo siento mucho, pero es que me tengo que ir. Ya me gustaría quedarme todo el vuelo, ¿no? Claro. Pero yo que me he movido mucho por toda la sala, que luego sales a echarte el cigarrito, como has dicho antes y tal, y hay gente que te comenta, ostras, pues lo que me ha sorprendido este grupo, que no me esperaba yo que este grupo sonase así. Digo, pues eso te ha pasado porque te has quedado. Claro. O porque has venido antes. Has venido antes, exactamente. Pero claro, el que ha venido justo a su grupo se ha perdido eso. Se ha perdido eso. Ha habido gente, además nos ha pasado que ha habido gente que hemos teloneado a bandas, uh-huh, y han venido, nos han visto a nosotros y han dicho, hostias. ¿Y les ha gustado o no se ha visto? Les ha gustado. Sí, sí. Son che tocando con Juego, hemos tocado con Topo, hemos tocado con Bella Bestia, hemos tocado con Lujuria. Ah, mira, sí, hablando de lo de Bella Bestia, que era lo que te quería comentar antes. Me acuerdo cuando tocamos con Bella Bestia, que era, bueno, que era cuando estaba David Valera, que es amigo mío, sí, y nos conocemos desde que éramos canijos. Pues el escenario nos, me parece que tenía los focos fijos, no se podía. Entonces a mí me daban en toda la cara. Yo estaba encabronado porque no veía a la gente. Es lo que hablamos antes. Claro. Me gusta ver cómo bailan o cómo disfrutan. Cómo se mueven y cómo haces. Encantadores. Y con los que hemos tocado así, con Lujuria igual. Ajá. Con él este, con el... Con Oscar. Con Oscar, vamos. Oscar es que es Oscar... es un tipo un poquito especial. Sí. Pero sí, no especialito. Sí. ¡Ojo! Luego es un tío que no es lo mismo. Y luego tocamos con Topo, vamos. Con el este, con el cantante. Los chavales, yo le puse la batería a ellos. Sí. La batería, gracias, encantado, tal. Uh-huh. Sí, no como en otras ocasiones, que esto lo digo porque ha pasado. Lo digo porque ha pasado. No voy a decir los nombres de los grupos. Yo me agacho. No, no te agaches, que tú no eras. Tú no eras. Lo mismo ha pasado. Pero sí llegar un grupo conocido, uh-huh, o muy conocido, uh-huh, vamos a dejarlo en conocido, y mi batería no la toca nadie. Y resulta que el del otro grupo era un personaje más o menos conocido, o alguien de su alrededor era muy conocido. Ah, pues si es este, que toque la batería. Y lo que haga falta. Lo que haga falta. Y lo que haga falta. Que me la chupe también. Efectivamente. Eso ha pasado, ¿eh? Yo le puse no estoy diciendo que... O sea, vamos a ver, entonces, ¿qué hago? ¿Monto mi batería o no? No hace falta. Yo le puse la batería. Yo le puse la batería al de Bella Bestia, uh-huh, el chaval es Mariano. Sí. Bueno, ya no está, bueno, ese grupo ya. No, Bella Bestia ya desapareció. Bueno, el tío encantador, le puse la batería cuando la vi, dijo, joder, una de V y tal. Bueno, chaval, encantado. Uh-huh. Y con Lujuria, me puse yo en contacto con él, la batería, le digo, ¿quieres que lleve yo la batería? Y dice, no, me la llevo yo. Y toca, pero me llevo yo la mía. Y dice, no, trabajo la mía. Uh-huh. Y la montó para él, digo, te voy yo con canto chimbe. Doble bombo, 7-8 platos. Eso lo ponía él. Ahora sí, con 3 platos y el otro bombo me sobraba. Ah. Y digo, oye, pero que me senté a. Claro, yo soy más bajito, tengo que poner la más adaptada. Claro. Y el tío conmigo, El tío conmigo diciéndome, ¿cómo quieres, Javi? Te pongo los tuimbales, te los subo, te los bajo, los platos, tal. Llegas bien, la silla. Sin problema. He puesto para otro grupo la batería y no mandan ni las gracias. Efectivamente. Pero hay gente maravillosa. Es que hay gente para todo. Sí, pues más, pero a que han sido muchos más los agradecidos, sí, que los que no han dado ni las gracias. Sí. Pero muchos. Muchos más. Sí. Por suerte son poquitos. Sí. Yo, sí, por ejemplo, sí, como sí. Le ha dicho Julio, cuando tocamos con Topo, mi hijo José Luis Jiménez me dijo, ¿quieres tocar con mi bajo? Digo, no, no, déjalo, déjalo, se le caiga y te lo rompa, pero el hombre me ofreció tocar con el bajo. Sí, sí, es gente sencilla. Sí. Igual que cuando sencilla. A mí me igual que yo toco con otro grupo y llevan la batería, o un festival igual, lo que sea, uh-huh. Yo encantado, claro, yo primero la batería, le di la gracia, no, deja la batería. No, lo que haga falta. Ahí te quedas. Claro, ¿no? No. Coño, Mariano de Bella Bestia le quería comprar la caja y me decía, te compro la caja, me decía, lo que sea. Te compro la caja, joder, tío, ¿cómo suena? Es que Mariano, sí, además, pues ahí, controla, ¿eh? No, jodido. Controla. Y ahí desde ahí ya me hice amigo Pogonel, le he visto en varios conciertos, siempre me ha saludado, chaval. Ajá. Hay de todo, ¿vale? Sí, sí, hay de todo. A ver, si no hubiera de todo. Yo a mí me da lo mismo que me critiquen, que no me critiquen. Estoy, yo lo hago por hobby. El que le guste que venga y el que no que le guste que venga. Y ya está. Y ya está, sí, y no hay más. No hay mejor cosa que disfrutarlo. Y ya está. Disfrutarlo, pasarlo bien. A mí me pueden llegar a decirme, joder, qué mal tocas, qué mal habéis tocado, qué mal no sé qué. Digo, sí, pero me lo he pasado en grande. Ahí está. Es lo que yo he dicho antes, a todo el mundo no le gustamos. Como muchos grupos no te gustan a ti. A ver, yo ha habido. Me viene así el flash de uno de los grupos que en realidad no era un grupo, era una de las personas que se le ocurrió una idea y empezó a reunir músicos. Sí, músicos. Empezó a reunir músicos y unos temas lo tocaba con unos músicos, otros con otros, y la verdad que el concierto a mí me resultó pesado. Me resultó pesado porque por mucho que quiso, no lo pudo organizar en condiciones, y hubo sus más y sus menos y sus historias y tal. Y entonces, pues cuando acabó el bolo, chico, toca con los mismos. Haz otra historia. Esto, sí. Esto no mola. Y luego ya se hizo un grupo compacto, muy compacto, y en el siguiente bolo, aquello no parecía el mismo grupo. Por supuesto, claro. También fui chapó. Nosotros nunca. O sea, lo mismo que hay que decirlo uno, hay que decirlo otro. Claro, nosotros siempre que hemos tocado, nosotros nunca hemos invitado. Una vez invitamos a un chaval, bueno, es amigo mío, que toca la armónica. Pero le dijimos, vas a tocar esta y esta, pero vente al local. Tienes que ensayar. Claro. No vas a salir con la moniquita, dale ahí porque te sabes, y era su barrio, porque tenemos los demás también tocar. Tenemos que saber qué es lo que va a hacer. Y lo hizo, vamos, chaval, toca la armónica, te flipas. Y nunca hemos tenido, ¿verdad? Nunca ha salido gente al escenario. Nunca ha salido gente a tocar. Yo como soy novato en esas líderes, bueno, todavía. El último concierto que en Paco en la visión salió el Peña de Azul, José, el de Pardao, salió a tocar la armónica. No. Bueno, la de abajo. Estaba abajo. De abajo. Ah, sí. Y se puso a tocar la armónica. Y le acercó Paco el micro y subió. Le acercó Paco el micro abajo. Y de abajo cayó cacho de armónica en un blues que, vamos, que luego lo vamos a tocar dentro de un ratito. Luego lo vamos a tocar. Y eso fue improvisado, ahí sí que fue improvisado. Y José, ya le digo, fue un crack. Ahí fue. Se lo pasaron de la mesa el micro. Sí. Y luego le dije, digo. Digo, ¿por qué no te has subido? Súbete aquí arriba. Súbete arriba. Puta, hombre. Que te vea la gente, ¿no? Además que era un homenaje que tocábamos varias bandas que hicimos que era un fin de semana. Al casi que sí. Ajá. Y bueno. Y él tocaba, él tocó al día siguiente. Yo como toca con tanto, yo ni me acuerdo. Sí. Yo todavía me acuerdo con todos los que toca. No. Vamos a ver a un grupo y le digo a Julio, digo, este me suena. Dice, sí, hombre, si tocamos con ellos el tal año, tal día, este sitio. Digo, yo no. Es que me acuerdo. Pero no porque no esté pendiente, que no me acuerdo. He tocado con un montón de grupos, pero. Que son muchos. Claro, son muchos. Es lo mismo que si tú me dices a mí ahora, hazme una lista de todos los que han pasado por este programa. Pues, me da la risa. Me da la risa. O sea. Espérate que voy a mirar para no equivocarme y no meter la pata, pero me parece que estamos en el programa, lo confirmo, en el 198. O sea, ha pasado algún grupo por aquí. ¿Algún grupo? Pues nada, esto, viendo el número de 198, quiere decir que la semana que viene, ya lo digo así para que la gente se vaya preparando, la semana que viene tendremos por aquí a Forceps y la última semana, programa especial 200, haremos un recordatorio y algo especial. Un poquito especial para recordar esos 200 programas que... Como pongo yo... Me parece mentira que lleve 200 programas ya. Sí. Cuando mando los carteles a la gente, por la línea de difusión y tal, cuando quedan 3 o 4 días a lo mejor para el concierto, pongo recordatorio. Roscordatorio, efectivamente. Pues yo voy a hacer un roscordatorio 200. Espero que no pase nada para no poderlo hacer. Había gente que ha pensado que tocábamos en directo. Sí. Que íbamos a tocar un concierto. No, hay gente que me ha dicho, oye, dice, ¿y dónde está? ¿Dónde está eso? Para ir a Vero. Para ir a Vero. Digo, no, es una emisora de radio. La radio. Claro, es que. Es que como nadie hace este tipo de programa, claro, pues la gente no se lo imagina. Pensaba la gente que tocábamos. Sí, no, y estáis tocando. No, que tocábamos en directo, sí. En un concierto. Claro. En una sala. En una sala. Y bueno, es en la radio. Es en la radio porque la gente. A ver, antiguamente sí había conciertos en las radios. Ahora ya no. Cuando no había discos. Ahora no. Ahora lo que hay es que. Lo que más, Radio 3 y cosas así. Que te cogen, te graban el concierto. Y luego te lo emiten otro día. O te graban el concierto y luego te hacen la entrevista y luego hacen una producción en la cual van mezclando las dos cosas. Aquí lo estáis viendo. Sí, aquí puro esto directo. Es directo. Puro directo. El seguro es exclusiva. Que es lo que haremos a partir de enero. A partir de enero dedicaremos los fines de semana en esta ocasión. Ah, mira. Los sábados de 5 a 7 haremos estos entreviciertos. Lo mismo. Lo mismo, solo que lo haremos los sábados por la tarde. Bueno, lo emitiremos los sábados por la tarde. Porque habrá sábados por la tarde que me toque trabajar. Entonces no lo podré emitir en directo, claro, evidentemente. Lo grabarás y lo. Eso, pero efectivamente. Sí, pero que tenga en cuenta la gente una cosa: el que sea grabado va a ser un falso directo. No va a ser con postproducción. Lo mismo que lo estamos haciendo aquí, se va a decir, lo voy a grabar y tal cual salga la grabación, claro, se va a poner. Así que lo siento por los grupos, pero los fallos que haya se van a notar igual. No es así, mira, nosotros este disco directo que hemos sacado ahora, pues como todos los grupos, es un más o menos, pero hemos querido sacarlo precisamente por eso, porque ofrece lo que somos. No ofrece más ni menos, ofrece lo que somos, con nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestras cualidades y con lo que sea. O sea, y lo que haga falta. Y lo que haga falta, ahí está reflejado en este disco que hemos sacado. Estuve a punto de titularlo A Pelo. A Pelo, pues no estaría mal. Luego pasa que luego disco directo, para que la gente vea que es un directo. Porque a lo mejor A Pelo crea confusión y. Como el anterior es No Me Jodas, dice, esto es uno... Estos son unos golfos. No blasfemos. Estos son unos golfos. Bueno, chicos, ¿qué os parece si tocamos otro poquito? Pues venga, vamos a y así la gente escucha cómo sonáis, qué es lo que hacéis y cómo os pueden encontrar en un directo. Porque os puedo asegurar, yo hace mucho tiempo que os vi en directo. Y lo que estoy viendo es como si estuvierais en el escenario, ¿eh? Tal cual. Sí. Es un check. Puro y duro. Somos lo que somos, no nos ponemos disfraces. Lo vivimos igual. Es lo que yo comentaba antes. Yo disfruto. Y en el local igual. Tanto en el escenario como en el local, como aquí, por ejemplo. O sea, claro. Yo disfruto cuando estamos los tres. Dale que te pego. Y llega un colega. Oye. Me voy contigo, me vi no menos como tocáis en el local. Sí, sí. Tocamos igual. Claro. Y la gente flipa, dice, bueno. Uh-huh. Y nos lo pasamos bien. Lo importante es pasárnoslo bien. Y llevarnos bien. Es que eso es lo más importante. Es lo más importante porque grupo, entre los miembros de un grupo, no hay buen rollito, en el escenario se nota. Y hasta incluso la música no suena bien. Oye, chicos, ensayamos tal día. Ojo, ya malo. Oye, pues no puedo porque. Tengo un coche roto o no puedo venir, vale, no pasa nada, dejamos otro día. Pues yo que estoy con la espalda, que tuvo un poco de con la espalda, mi piernas que tengo. Pues, Lo primero. Los alumnos primero, conciertos, hemos hecho conciertos que hemos tenido que suspender. Sí, claro. Por mí, por el que también le di un lumbago, pues oye, pues hay que suspenderlo. Pues, no. Y en un concierto me parece que les dije, joder, buscar un batería y que toque. Y lo primero me dijo Manolo, y dijo Julio, no. Nada. Pero no conmigo. Ah. Sino con cualquiera. Con él, cualquiera, se pasa con cualquiera. Si no estamos, si falta alguno, no hay. No Solche, vamos a tocar 16. Un concierto, Manolo se está mal de la voz y chicos, que tío, que estoy mal y que no puedo. Que no hay manera. No puedes. Se suspende, ya será otro día. Bueno, si Manolo canta constipado, encima todavía canta mejor. Porque el segundo disco estaba tocado de la garganta y no veamos el disco. Y venga a toser a base de caramelos, de eso de miel, limón y chicles. Y a darle. Y fíjate que la voz que pero salió. Que si alguien, bien, a alguien le salió pasa algo. Ni yo me lo imaginé, me decía Javi el técnico, joder, Manolo, contigo no gano dinero, no te equivocas, cabrón. Y dice, a ver, equivócate que pueda volver a y que hagamos más horas. Digo, pues no me equivoco. Si alguno de los tres nos pasa algo, nada. No hay nada que hacer. Y punto, pelota y se acabó. Mira, y cuando tocamos en la bici, que me dio otra vez la lumbalgia. Hostia, me dio más fina. Tengo, justo me agaché así a sacar el ampli del maletero. Uh-huh. Y no, pero era para montar. Sí. Me ayudaron casi entre no, unos otros. Mira, Flor. Como pude. Y nos cascamos 2 horas, que encima fue el concierto más largo que tocamos. Sí, la máxima vez que hemos tocado. Que si un Nolotil, que si que si no sé qué, digo, pero claro. Yo, vamos, me cago en la leche. Nuestro guitarrista en el primer bolo venía tocado de lumbago también. Y en la segunda canción se le pasó. Igual me pasó a mí, mira. Es que te olvidas. Sí, sí. Claro, nosotros íbamos a tocar en Miraflores y le suspendimos por Julio, que le pasó lo de la espalda. Claro. Lo que pasa es que ahí ya es que no podía ni moverme. Claro. Me dijo, no hay problemas, buscamos otra fecha. Y ya está. Ya para aquí no se sustituye a nadie. Como tiene que ser. Bueno, pues vamos a darle un poquito de caña. Y mientras os vais colocando, siempre en las radios hay un momento publicidad. Aquí solamente tenemos 2 cuñas, pero esta hay que ponerla, que es de, para mí y para muchos, la mejor sala de Madrid, y según una revista que han votado grupos importantes, se ha quedado como la segunda sala de Europa. ¿Y qué sala es esa? La sala de aquí, Revilife. Situado en Vicálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revilife. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi, Revi, Revi, Revi Life. Bueno, pues después del momento de publicidad, cuando queráis, todo vuestro. Bueno, ahora vamos a tocar otro tema del primer álbum, de Finde. Van pasando los días, triste sin corazón, vendiendo mi alma. Semana. Con el fin de semana llega el rock and roll. Ahora es mi momento. Voy a ser yo. We'll be right back. suelo. Por el suelo. No, me tengo, estoy deshecho. Estoy deshecho. Me dormí, siento que te llevo dentro, no te dejaré partir. Vive conmigo, sueña por mí, róbame el corazón. Siento que estando a tu lado, la vida no tiene fin. Siento que estando contigo, mi pasión fluye hacia ti. Sueña por mí. traducido la letra y le hemos llamado la guerra del relámpago. Se la vamos a dedicar a Putin para que no tire tanta bomba. We'll be right back. Bueno, la gente de tema habla de lo que somos nosotros, viejos rockeros. Os queda este tema de ahora y otro para despedirnos después. Perfecto. Las cosas del directo, ya sabes. Siempre llega el momento culminante en que llega la guitarra o el bajo o o el pedal de la batería. Esas cosas que pasan. En un concierto a mí, este no sujete este seguro y este hijo puta plato se me pone para abajo. Adiós. Pero esto tiene seguro aquí. Claro. Si le das caña, se baja. Y la lías pero parda. Pues adelante. Está el tema complicado. Las cosas técnicas, como siempre. Si es que no puede ser. Bueno, tenemos por ahí. Ahora ya sí. Ahora ya sí. Pues a por ello. Bueno, ya la que queda para despedir ya el programa. No vamos a abusar. Que se acostumbra a la gente y luego piden más y otra y otra y otra. No, no, a ver, nosotros nos tenemos que ir a nuestras casas y tenemos que ir a dormir y a descansar, que alguno mañana currará y esas cosas también. ¿No? Que mañana así de mañana hay música. Mañana hay mañana quien madruga, ¿no? Mañana son muy temprano. Ya te digo yo a ti. Bueno, estoy intentando así, porque me ha venido el flash conforme iba leyendo los títulos de las canciones y demás, de hacer algo que se hace siempre que se puede en este programa. Y es que yo voy a intentar hacer una historia de lo que ha pasado esta noche aquí. No he escrito nada, no me ha dado tiempo a escribirlo. Sí. Y yo digo que si no hacemos un sound check, nos podemos meter en un extraño sueño. La verdad es que yo prefiero sonreír. No me jodas. Que mejor nos vamos de finde y siento que así nos evitamos esa guerra de lámpago y disfrutemos con el blues del patapalo como cualquier viejo rockero, y eso es la vida que llevo. Muy bien, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, esto es un poco la historia de lo que hemos vivido aquí, ¿no? Tenemos una letra para otro tema. ¿Eh? Lo que pasa es que eso sí, tenemos que rescatarla del audio. Porque está sin escribir. Muy bonito. Una buena estrofa ahí. No, a ver, yo es que es lo que digo, vosotros nos regaléis vuestra música, qué menos que haceros un pequeño regalo así, ¿no? Joder, pero eso es tener cabeza para hacer lo que has hecho, a mí me ha gustado mucho. Pues ahí lo tienes y en cuanto esté el podcast te pones a escribirlo. Lo escribimos. Hombre, que se ponga a escribirlo, ya ves. Lo patentamos. Así que, pues esto es lo que hemos vivido con Soundcheck 16. Nos queda un ratín, pero este ratín vamos a darle un poquito de promo también, no solo vamos a charlar de todo, ¿no? Entonces, ¿cuándo tenéis un próximo bolo? Pues si, tenemos, si se puede saber. Tocamos el día 13 de enero y 18. 13 de enero a las 6 de la tarde en el Puerto Pirata de Pinto. Ajá. Sábado. Un sabadito. Pues ahí tocamos, igual, solo, no, vale. Sin nadie más. Estáis vosotros solitos. Nosotros, sí. Es un sitio además que se está muy bien. De Pinto, sí, ha sido. Está muy bien. Está, es que mucha gente lo confunde con el Pirata de Alcorcón. No, no. Es que se llama Puerto Pirata. Es que una cosa es el Pirata Rockway. Y otra cosa es el Puerto Pirata. Ahí ya hemos tocado ya. Donde Jesús, que es un buen hombre. Se enrolla con las bandas. Hemos tocado ya tres o cuatro veces. Ajá. Y al otro nos aprecia mucho. Luego también, a ver, no es que vayamos tocado. Yo he ido con colegas, compañeros de mío de curro o tal. Vámonos a comer, venga, vámonos a comer. Pues vamos allí. He ido a comer. Que no he ido a comer con la intención de buscar un concierto, he ido a comer, porque he ido a verle y me está de puta madre. Claro, está de puta madre. Pues eso es lo importante, estar en los sitios de puta madre y disfrutarlos. Y además, pues eso, te lo pasas bien y hay gente que te escucha y gente que le mola. Y luego tenemos y con buena hemos comida, dicho 13 de enero, sábado 13 de enero a las 6 de la tarde. No lo pones ahí en cartel, tronco. Sí. Claro. Y luego ya que estamos, oye, 11 de febrero, claro. El 18 de febrero, tocamos en el Casi Que Sí, en Getafe. Ajá. En Getafe. Ahí es a la hora de las cañas. A la hora y media. Ese Palvermú Rock. Palvermú. También hemos tocado unas cuantas veces. Sí, ahí tenemos tres o cuatro sitios que nos hemos repetido. Que hay que repetir, tripitar y más cosas. Hemos repetido bastantes veces. Cuentan con nosotros, sí. Sí, sí, hacía tiempo que no tocábamos también en el Casi Que Sí, hacía ya tiempo. Sí. ¿Tocamos después de la pandemia, me parece? Sí, no, ya tocamos con el este disco. No. tocamos con él. No, no, le hemos no llegamos sacado, a. No. Sí, teníamos canciones de este disco, pero. Sí, no pero no lo hemos sacado así. Sí, no hicimos el concierto con el disco nuevo. Teníamos unas cuantas. Pero, no, pero todavía no había salido el no había salido el disco, claro, claro, claro. El segundo no había salido, sí. Ahora. Se puede decir que en el clásico pues sí, vamos a presentar. Sí, este va a ser 2 años, ¿verdad? Un año. Yo sé que el del Puerto Pirata de Pinto es el concierto número 60. Y el de Getafe en el casi que sí, sería el 61. El 61. Yo 63. Digo de Sonche. Ah, pues me gano. Me gana si cuento yo lo. Bueno, cuenta tú los tuyos. Al final te gana, ¿eh? Mejor no echar la cuenta, mejor ¿no? Mejor me callo. A veces cuando te pones así en esas cosas dices, ¿por qué no me habría callado, no? Ah, pero hay uno de esos, che, que no le puedes contar. ¿Por qué? Doble. ¿Por qué? Porque tocaste el mismo día con dos bandas. Claro, pero eso todo es cierto, todo es Sonche. El primero. Claro. Claro. Hay que duplicarse. El primero que toqué, más bien. Y lo otro que hemos dicho también es que para buscaros Soundcheck 16, todo junto, muy importante. El resto, no como en el disco, como el original. Sí. Junto, todo junto. Todo junto y todo seguido. Todo junto y todo seguido. Soundcheck 16, el 16 es lo más importante. Si no, porque si no. Y no separado. Uh-huh. Tiene que ser junto. Todo juntito para que no haya problema. Si no, no salimos, claro. Si no sale Antonita Piñuela. Claro. Además, en cuanto lo pones bien, lo se ve porque salen estos caretos. Sí. Que no tienen desperdicio. Hombre, que van a tener desperdicio, ninguno. Y para eso, para buscaros, que estáis en Facebook, en Instagram, en sí. ¿Algún sitio más? Nada más. En Instagram es Sonche Oficial, pero no es nuestro, no le hice una amiga la página, porque luego hay en el Facebook hay otra que es Sonche Club de Fans Oficial, creo. Que también tenemos club ahí en el Club de Fans. Sí, tenemos un club hay de una fans. Del Club de Fans, ¿no? Sí, aquí en Instagram yo veo Sonche 16 Club Fans. Club sí, fan eso. Oficial. Sí, ese es nuestro club de fans, que nos lo lleva Silvia, la misma que lleva la chica no lo el hizo. Club de fans de Augusto. Nos lo preguntó, nos dijo, oye, ¿queréis que os haga club de fans en Instagram? Pues hazlo. Que no lo hizo, ¿sabes? Que no lo hizo en el Facebook y entonces luego lo hizo ahí. Se puso con Instagram. Pues eso también es importante. Y la otra parte importante, yo quiero comprar el disco. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? Pues nosotros. Directamente. Sí, cualquier miembro de la banda que lo veas, pues como por redes o. Hemos hecho así siempre. Si lo tienen y ya está. Oye, quiero uno. Sí, pues mira, voy a ir a un concierto a tal sitio. Nos vemos allí, vale. Pues 3.000 que te le compro. Y ya está. Vale. O si quieres que se lo envíes por correo también. También. Yo envío por correo dos. Uno a Murcia. Un amigo mío que se llama Carlos, que no sé si estará oyendo, que le dije que lo oyera, que como no lo oigas. Te lo quitamos. Pues lo mismo. Le hablo así porque es amigo mío de toda la vida. Te quito el disco. Vamos a Murcia y te quitamos. Tienes todos los discos, tiene todos. Y luego mandé otro a León, un chavo que conocí en las convivencias de una cosa de la 11, también que era rockero y tal, digo, pues es una banda y tal. ¿Y tienes música que puede oír? Digo, sí, hombre, pues oírlo en el YouTube. Y luego tengo los discos. Digo, te voy a hacer un regalito, te voy a mandar los dos discos últimos, el No Me Jodas, el directo. Y te voy a regalar dos baquetas firmadas. Ajá. Y se las envié a León. Ah, eso es todo un detallazo. Sí. Todo un detallazo. Y ya por aquí, pues ya la gente que conoce. Claro. Sí, normalmente. Pero lo más importante es que lo compren en los conciertos. Ahí está, que lo digo, que normalmente sí, siempre llevamos el claro. También hemos sido muy tontos muchas veces. Que no vea los conciertos, se lo voy a poner siempre, solemos llevar discos y pues. Pero que también hemos sido muy tontos, como dice Manolo, que algunas veces los hemos llevado y no los hemos sacado. Pero con la emoción de. Bueno, hemos hecho estas camisetas y ha habido veces que las hemos dejado en el coche y decir, pero bueno. ¿Para qué? ¿Qué concierto nos pasó? En el casi que sí. Ajá. Estaba Paco todavía, me parece, tú no estabas todavía. No. Y teníamos las camisetas y los discos, o eran las camisetas solo. Camisetas, no, y las dejo guardadas. Pues, pero si es lo que venden ahora los músicos, camisetas. Sí. Camisetas y los discos si tienes alguno, ¿sabes? Exacto, y ya está. Hicimos unas camisetas, bueno, claro. Esto es como todo, sale de nuestro bolsillo. Claro, es que tampoco puede. Y también sí que es verdad que camisetas prácticamente hemos decidido no hacer, nada más que para nosotros. Algún día, claro. Lo que sé, lo haremos, hablaremos. Si algún día la cosa funciona, pero pues es que sí. Lo que hablamos, los discos, de nuestro bolsillo. Claro. 1.000, 2.000, 3.000, lo que sea, luego. La camiseta de nuestro bolsillo, cualquier cosa que hacemos. Del bolsillo propio. Sí, que no, no pasa nada, que si algún día nos ponemos de acuerdo los tres. ¿Queremos hacer camisetas? Sí, porque nos ha pedido mucha gente camisetas también. Claro. Pues venga, va a hacer camisetas. Pues busca un sitio que se haga las camisetas, que se haga muy barata, pues tampoco nos complicamos. Es que no se puede uno. El color, cómo va, soche y. Y punto. No, que se va la pasta, ¿de qué manera? Claro. Y luego para recuperarla cuesta mucho. Y luego, luego incluso el tema, el ruido de las camisetas es que no sabes si coges 5XL, 4 de no sé cuántas, claro. Y cuánto, y luego te sobran camisetas que no sabes qué hacer y luego hay gente que quiere de una talla que, no que ya no tenemos y que hacemos más. Y luego, claro, lo que queríamos hacer es hacer camisetas, pero decir, es complicado. ¿Tú quieres una? Sí, pues mira, ¿qué talla tienes? Tal, vale. Ya haremos. Y cuando, vamos haciendo. Cuando tenga 50 pedidos, pues hace 50 camisetas. Claro, nosotros cogíamos, digamos, 40M, 50 no sé qué, 50XL, y luego todo el mundo en este país no está no mucha gente flaca, somos todo el mundo. Pues no. Entonces, joder, ¿por qué tenéis una XXL o una XXXXL? 4XL. Claro, se piden según te vayan diciendo la talla. La talla. Pero por lo pronto estamos ahí porque ya nos hemos. Yo llegué a tener camisetas para mí de 4X y 5, creo. Nos hemos gastado ya bastante dinero lo del disco y todo. Y oye, esto no sale, esto no promociona. No llueve. Esto es de nuestro bolsillo. Y no hay más. Claro. Pues chicos, hay que ir a verlos y pagar las entradas y comprarles discos. Para por lo menos recuperar los gastos. Los dos conciertos son gratis. Ahí no se paga nada. Pues que no se os olviden los discos. Sí, y claro. Las camisetas. Pero hay mucho mejor que no cobramos entrada. Ahí va. Que no cobramos entrada. Pues la gente, importante. Pero que se arrimen a la barra. Claro. Que se arrimen a la barra también. Efectivamente. Para que se vea algo. Que si no, no se ve nada. Y más que nada también para que el dueño del local vea color y pueda volver a contratar a nosotros. Bueno, esto es todo el problema. Porque esto es. Además. Sobre todo Antonio, bueno, tanto el uno como el otro, tanto el casi como el Puerto Pirata, es como, vamos, tenéis aquí vuestra casa. Pues nada. Que vaya la gente que vaya, siempre te da algo. Que importante que la gente vaya. El 13 de enero y el 18 de febrero. Y además se come, y además se come de lujo en los dos. En los dos sitios. Sí. Pues, ¿qué más que se quiere? Pues nada, chicos, nos tenemos que despedir ya, que ya se nos ha ido el tiempo. Sí. ¡Ay, joder, el micro! Macho, el micro ese está nervioso. Está vivo. No te he acostumbrado. Está vivo. Bueno, pues no tengo nada más que decir que una frase de despedida, porque no hay tiempo para mucho más, pues para nada, nuestros oyentes. Pues nada, agradecer en general a todo el público roquero. Que apoye la escena rockera, que apoye programas como el de Berni Salsarosa, que apoye grupos como nosotros y que entre todos hagamos un esfuerzo para que esto, por lo menos, la gente que nos gusta este rollo podamos disfrutar y sigamos viviendo del rock and roll. Dinos algo. Pues yo lo que ha dicho él. Tampoco más. Pues agradezco a la gente que nos esté oyendo y ya está. Y que nos veamos en los conciertos sobre y nos todo. Sigamos viendo en cualquier garito y lo pasemos bien y ya está. Y no hay más. Julio. Pues yo digo lo mismo, Manolo es la voz principal en el escenario tanto como en la radio. y agradecerle a la gente que nos ha escuchado y a la que nos va a escuchar. Sí, porque hay un podcast que se subirá la mayor brevedad posible. Y a ti por traernos. Y a ti, gracias, claro. Es que si no os traigo, no hacemos programa. Claro. Es así. Es gracias un poco a todos. A todos, sí. A todos. Pero sobre todo. De la mano todos. Si no vamos de la mano, mal vamos. Y por otro lado, si no hay oyentes al otro lado, tampoco nos sirve de nada. Vale. Así que. Claro. Gracias a los oyentes. Iros colocando ya para ese último tema. Muy bien. Y decir. Pues que la semana que viene tenemos, ¿a quién he dicho antes? Que teníamos, si lo he dicho y todo, se me ha olvidado. Que tengo una memoria a fuerzas, me parece que eran. Los que vienen la semana que viene. Recordaros que Salsa Roxa en directo va a dejar de emitirse temporalmente a partir del mes de enero y que nos trasladamos a hacer entreviciertos con todo tipo de música, no solamente rock, los sábados por la tarde, de 5 a 7. Y nada más, que a disfrutar, a pasarlo bien. Y por supuesto, el fin de semana hay que ir a algún concierto, no lo perdáis, que es lo que más mola. Y nada, pues un último temita para despedirnos de Soundcheck. ¿Y estamos en dónde? Pues en Revi Radio, en Vic Álvaro, Salsa Roxa os dice hasta la semana que viene con Soundcheck 16 en directísimo. Adelante, chicos, hasta la semana que viene. Con un tema que habla sobre cómo es esta vida de dura. Siento un cigarro, me da por pensar, porque esta vida me trata tan mal, jugando a despajo y sin descansar. Mi vida transcurre en la garra de un bar, los huevos aullan al despertar, los huevos se lulan al regresar. Mi vida transcurre donde la ven, o en el urbano. No saco paciencia, me cortan el gas. La luz es mi cara, no puedo pagar. La puta hipoteca me va a torturar. Si llevo tres meses, me van a embargar. ¿Quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español? Escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de revirradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. desde el suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás.